sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Le vamos a agradecer a todos los caballeros que se sientan en el tercer vagón, que este vagón es listo, por favor. A raíz de la denuncia que había hecho una ONG diciendo que se abusaba de una mujer cada 14 minutos en un transporte público, obviamente empezó la discusión a ver si tenía que haber transportes especiales o vagones especiales para mujeres. Brasil, México, Japón, Rusia, India, Egipto, Malasia y Tailandia componen este listado de naciones que cuentan con metros solo para ellas. ¿Se soluciona el problema de fondo haciendo esto? Bueno, muchos opinan que no. En realidad acá no es una cuestión de abusador de mujeres, puede haber abusadores para hombres también, para chicos también. Si te quieren apoyar, ese tipo de cosas. Nunca me pasó puntualmente de que me hagan algo, pero también hay gente que se aprovecha de los hombres, digamos. Está bien que puede ser que haya algún tipo de manoseo o abuso a las mujeres, pero tampoco creo que tan exagerado como para que haya un vagón exclusivo para ellas. Está bien, porque siempre hay un tarado que siempre quiere zarparse de revoluciones. Eso es para evitar problemas con la gente. Tratar de estar al costado, agarrado del pasamanos. Igual hay hora pico donde no se puede viajar prácticamente. No se puede respirar. Quedas en una posición en la que subís y quedás y no se puede mover. Sería discriminarlo si quizás le das la posibilidad a los hombres que digan, bueno, te subiste al vagón de los hombres, te toco. No, tendría que haber más seguridad y educación sobre todo. Porque eso es falta de educación. Bueno, dos temas, conversábamos más temprano, dos temas que nos parecieron muy importantes a tratar esta semana en lo que respecta a las situaciones de violencia, al tratamiento que se le da a la cuestión de nosotras, las mujeres, a la cuestión de género también en nuestro país, a cómo lo ven diferentes legisladores o las autoridades. Dos hechos comentábamos al principio, autoridades municipales de provincia de Entre Ríos, por ejemplo, estamos hablando en este caso del viceintendente que se llama Alcides Rizzo, que es del PRO, en pleno acto del Ni Una Menos, anunció como una propuesta superadora, como una idea importante, una sala de velatorio municipal y un refugio municipal para mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Eso lo hizo como un acto de inteligencia de su parte. Y esta semana también la ministra, no, perdón, no es más ministra, es legisladora, Graciela Ocaña. Legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña. Y posible interventora en la AFA. Anuncia este vagón para mujeres también. Antiacoso. Sí, la verdad, una cosa, no sé, tendrían que hacer miles de vagones, pero la verdad que, digo, estas propuestas, para conversar un poco acerca de estos abordajes, estamos ahora en comunicación telefónica con Paula Rey, del equipo latinoamericano de Justicia y Género. ¿Qué tal, Paula? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco si ustedes pudieron debatir y analizar estas dos propuestas dentro de qué sentido común, si le podemos dar ese nombre, se enmarcan. Mira, en realidad las dos propuestas, pero estaban mencionadas justamente en alguno de los audios, sí, sobre el tema de los vagones, es que no atacan el problema de fondo. Claramente. Claro. En la Ciudad de México los vagones exclusivos para mujeres existen, de hecho, desde los 90, uh-huh, pero en la actualidad todavía tienen 300 denuncias por día por acoso en las calles. Entonces, digamos, si bien hay algunas mujeres que lo toman como una buena iniciativa, porque la verdad es que no la pasamos bien cuando viajamos en el transporte público, y quizás nos tocan vivir situaciones de acoso, la verdad es que no solucionan el problema. Digamos, a ver, te vas a bajar del subte y vas a sufrir otras situaciones de acoso. No vamos a tener veredas diferenciadas y demás. Y ahí, en realidad, una cuestión más amplia de, digamos, también en relación con el transporte que se podrían implementar. Pero además, lo central es que, una vez más, es nuestra responsabilidad cuidarnos de que nos ataquen, ¿no? Otro de los audios decían como, bueno, que si entonces una se subía a un vagón de los varones, le estaba dando la pauta a ellos para hacerle algo. Y eso es algo que también circuló en las redes sociales y eso, y que tiene un punto con las respuestas y los comentarios que se suelen escuchar cuando hay femicidios y cuando hay violaciones y otro tipo de había salido con la pollerita muy corta. Claro, exacto. Entonces sería como, bueno, a ver, van a poner los vagones y, a ver, nos van a responsabilizar. A ver, bueno, no sé, alguien va, una chica va a denunciar una situación de acoso en el subte y le van a preguntar en qué vagón estaba. Sí, a viajar. Bueno, pero tendrías que haber ido a tu vagón. Donde, claro. Donde además, en horas pico, supongamos que se hace esta narración. Es una locura. Pero, ¿no? Pero igual no sé si, digo, merece análisis o lo que hay, digo, lo viable o no de estas propuestas. Lo que digo es... ¿Cómo se hace aún para trabajar si estamos hablando del viceintendente, en este caso en Entre Ríos, y de una legisladora? ¿Siguen yendo por estos caminos, digo, por estas propuestas? Está claro que hay una problemática que tiene que ver con el abordaje de la violencia de género que se les está escurriendo entre las manos, que no la están viendo. No, totalmente. Lo que sucede es que no, con esto de que no se ataca el problema de fondo, a lo que vamos es que tenemos una ley nacional que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y como que todas estas propuestas están relacionadas con cuando ya es tarde, digamos. Claro. En el caso de lo de Entre Ríos, que igual no creo que no merece ningún otro comentario. Lo que es necesario es la prevención, ¿no? Así como les decía recién, de que bueno, es otra vez poner en responsabilidad de las mujeres el cuidarse. Bueno, la prevención implica también entender que la violencia contra las mujeres es un problema social, de los cuales para prevenir la clave es la educación. Tenemos que educar en igualdad. Pensaba, ¿hacía alguna analogía con lo que fue este año la campaña contra el dengue, ¿no? Eso de, ¿qué hiciste hoy contra el mosquito? Donde, bueno, nuevamente el Estado no tiene responsabilidad en fumigar, en vacunar, en lo que sea, sino que sos vos la que tiene que ocuparse, o el que tiene, bueno, en este caso ni siquiera es una cuestión de género, el que tiene, es cada uno el que tiene que ocuparse de resolver el problema del dengue. Claro, sí. Esto trasladado a algo, digamos, que causó el año pasado, creo que fue el número, son 275 femicidios. Sí, estaban alrededor de 280, debe ser ese número. Sí, bueno, justamente, a ver, lo que hay en realidad también es una falta de articulación, por ejemplo, entre las distintas políticas en relación con la violencia. En ese sentido es que el año pasado desde varias organizaciones, bueno, el Ni Una Menos tuvo como uno de los reclamos el Plan Nacional de Acción, también eso fue como un reclamo conjunto con el resto, ¿no?, de las organizaciones de feministas y el movimiento de mujeres, e hicimos una actividad, por ejemplo, el pasado 25 de noviembre, una actividad bastante grande, y después pudimos presentar esta, digamos, lo que hacíamos, el reclamo era que la ley se sancionó en 2009 y hasta el año pasado, hasta noviembre del año pasado, no teníamos un plan nacional de acción, ¿no?, para esto, pues del título tan largo de la ley, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En diciembre, cuando asumió Fabiana Túñez al frente del Consejo Nacional de las Mujeres, tuvimos la oportunidad de presentarle el documento. Ella había participado de las discusiones en tanto sociedad civil, ¿no es cierto? Sí, que ese fue un dato cuando asumió, digamos, cuando estuvo ese nombramiento, dentro de los reparos que alguno, digamos, en mayor o menor medida, las cosas que uno pudiera estar en contra de Cambiemos, cuando uno vio ese nombramiento, uno dijo, epa, bueno, están poniendo a alguien que sabe del tema, que ha militado el tema, que uno podía esperar buenas políticas, a pesar de venir de un presidente, ¿no?, que en su momento había dicho que a todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo culo tenés, ¿no? Sí. Pero bueno, uno cuando veía eso de Túñez, y bueno, por ahí la entendió, está viendo de corregir eso, y de pronto sale alguien también como Caña, porque el otro, qué sé yo, el de Entre Ríos uno no lo conoce, pero uno puede decir, bueno, por ahí es un trasnochado, un bizarro, lo que fuera, pero uno Caña también, con las diferencias que uno puede tener, pero que ha tenido algunas posturas políticas interesantes, que salga con una barrabasada como esta. Sí, bueno, pero igual en eso es como hay una falta de, creo que, de información en general, y la verdad es que no sé cómo mencionarlo, porque no sé, no es una cuestión de sensibilidad. Yo querría creer que hay cosas que son, como decían ustedes más temprano, como de sentido común, uh-huh. pero digo, todavía tenemos estos ministros o políticos o son figuras públicas que salen a decir cosas como que las mujeres se embarazan para cobrar una asignación. Sí. Entonces, digo, en eso, nosotros hace un par de años hicimos un video que se llamaba Momentos Sexistas, y esas cosas siguen apareciendo. Digamos, yo creo que ya públicamente nadie va a salir a decir que les parece bien que peguen, que golpeen a una mujer. Pero salen a decir otras cosas, que la cuestión de fondo sigue siendo lo mismo, sigue siendo la discriminación contra las mujeres y sigue siendo como cierta apología de otras acciones y actitudes que también son violencia. Uh-huh. Bueno, Paula, ¿dónde se puede consultar el trabajo que ustedes realizan como equipo latinoamericano? Nosotras tenemos nuestra web, que es www.ela.org.ar. Estamos en Facebook, también Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, uh-huh. y en Twitter, @EquipoELA. Perfecto. Bueno, te agradecemos esta comunicación y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Paula Rey, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Con ella conversábamos sobre algunas de las propuestas tan interesantes presentadas esta semana en esta materia. Y recordar siempre, en los casos de violencia de género, que está la línea 144, uh-huh. las 24 horas, línea gratuita. Si sufrís o sabés de alguien que está siendo víctima de violencia de género, 144. Ayer estuve acompañando la apertura de una de las audiencias que se realizaban por el asesinato de una chica de La Plata que se llama Mariana Condorí. Ella la encontraron ahorcada, supuestamente se suicidó en su casa, y ayer lo que se comenzaba a juzgar no era el hecho en sí de su muerte, sino las violencias que Mariana había sufrido previamente hasta llegar a lo que le ocurrió. Y conversando con la hermana me contaba que ellas hasta antes, bueno, veían los casos de violencia, pero lo veían como algo lejano, que Mariana le contaba todo el tiempo que el novio le decía que no se pusiera esa pollera porque le quedaba muy corta, que no se pusiera ese pantalón porque le quedaba muy corto, porque después empezó a enojar porque le decía que ella hablaba con un flaco o hablaba con otro, hasta finalmente pegarle y llegar a la situación que llega. Esta situación, Mariana aparece suicidándose una semana después de haber realizado una denuncia por violencia. Su agresor, quien ejercía la violencia sobre ella, está libre todavía. Bueno, y ayer comenzaba la primera de las audiencias, que va a continuar el lunes y el martes de esta semana. Y también ella lo decía desde este lugar, hasta ahora, hasta que nos pasa esto con Mariana, nosotros lo veíamos como algo que no tenía que ver con nosotros, con nuestra familia, como algo lejano, si bien no naturalizaban ese hecho. Y a su vez la hermana me decía, igual lo peor de todo, lo que pasaba todo el tiempo, era que Mariana lo quería. Y como lo quería tanto, claro, es por eso que justificaba todo lo que le pasaba.